Busca en tu voz la sensación más antigua que tengas de Haber deseado el cuerpo de tu madre. Ay, cabrón. Ay.